Nota de Audiolibros Rivera. Por una terrible y vergonzosa equivocación, cuando comencé a grabar la parte 7 de este audiolibro, comencé directamente con el capítulo 8, sin percatarme que el capítulo 7 aún no había sido narrado. Afortunadamente, ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell, contiene capítulos autoconclusivos, por lo que no mantiene una estricta cronología. Aprovechándome de este hecho, a continuación les narraré el capítulo 7 para posteriormente continuar con el capítulo 10. Ustedes me sabrán disculpar. Capítulo 7. La vida en la Edad Media. Nuestra imagen de la Edad Media, quizás más que la de otros periodos, ha sido falsificada de acuerdo con nuestros prejuicios. Unas veces la pintura ha sido demasiado negra, otras demasiado rosa. El siglo XVIII, que no dudaba de sí, consideraba la época medieval como meramente bárbara. Para Gibbon, los hombres de aquellos días fueron nuestros rudos antepasados. La reacción contra la Revolución Francesa produjo la admiración romántica del absurdo, basada en la experiencia de que la razón conducía a la guillotina. Esto engendró la glorificación de la supuesta edad de la caballería, popularizada entre la gente de habla inglesa por Sir Walter Scott. El muchacho y la muchacha medios probablemente están más dominados por el concepto romántico de la Edad Media. Él o ella imaginaban un periodo en el que los caballeros llevaban armadura, embrazaban lanzas, decían «válgame Dios» o «voto a bríos». E invariablemente eran corteses e iracundos, cuando todas las damas eran bellas y desgraciadas, pero seguramente se las salvaba al final de la historia. Hay un tercer concepto, completamente diferente, aunque, como el segundo, admira la Edad Media. Es el concepto eclesiástico engendrado por antipatía a la Reforma. En este caso, el énfasis se pone en la piedad, la ortodoxia, la filosofía escolástica y la unificación de la cristiandad por medio de la Iglesia. Como el concepto romántico es una reacción contra la razón, pero una reacción menos cándida, que se envuelve en formas de razón y apelan a un gran sistema de pensamiento que dominó el mundo en un tiempo y puede dominarlo aún. En todos estos criterios hay elementos de verdad. La Edad Media fue ruda, fue caballeresca, fue piadosa, pero si deseamos ver un periodo realmente, no debemos contrastarlo con el nuestro, ya sea en ventaja o desventaja. Debemos verlo tal como lo vieron los que vivieron en él. Sobre todo, tenemos que recordar que, en toda época, la mayoría de la gente es gente ordinaria, preocupada por el pan de cada día más que con los grandes temas de que tratan los historiadores. Estos ordinarios mortales están retratados por Miss Island Power en un libro delicioso, Medieval People, que va desde el tiempo de Carlomagno al de Enrique VII. La última persona eminente de su galería es Marco Polo. Las otras cinco son individuos más o menos oscuros, cuyas vidas han sido reconstruidas mediante los documentos que han sobrevivido. La caballería, que era un asunto aristocrático, no aparece en estos anales democráticos. Los campesinos y los mercaderes británicos dan muestra de piedad, pero esta no se aprecia tanto en los círculos eclesiásticos, y todos son mucho menos bárbaros de lo que se habría esperado en el siglo XVIII. Hay, sin embargo, en favor del criterio bárbaro, el notable contraste entre el arte veneciano anterior al Renacimiento y el arte chino del siglo XIV. Se reproducen dos cuadros. Uno de ellos es la ilustración veneciana del embarque de Marco Polo. El otro, un paisaje chino de dicho siglo, obra de Chao Meng Fu. Miss Power dice, el paisaje de Chao Meng Fu es evidentemente la obra de una civilización desarrollada, y el otro cuadro, un exponente de una civilización ingenua y casi infantil. Todos los que los comparen tienen que estar de acuerdo. Otro libro reciente, The Waning of the Middle Age, del profesor Hugh Singa de Leiden, nos da un cuadro extraordinariamente interesante de los siglos XIV y XV en Francia y en Flandes. En dicho libro, la caballería recibe la atención debida, no desde el punto de vista romántico, sino como un juego complicado que las clases superiores inventaron para aliviar el intolerable tedio de sus vidas. Una parte esencial de la caballería era el curioso concepto del amor como algo que era agradable dejar insatisfecho. Cuando en el siglo XII el deseo insatisfecho fue colocado por los trovadores provenzales en el centro de los conceptos poéticos del amor, se efectuó un cambio importante en la historia de la civilización. La poesía galante convierte el deseo en motivo esencial, y de este modo crea un concepto negativo del amor. Y de nuevo, la existencia de una clase superior cuyos conceptos intelectuales y morales están entronizados en un ars amandi es un hecho bastante excepcional en la historia. En ninguna otra época la idea de civilización se amalgama hasta tal grado con el del amor. Como el escolasticismo representa el gran esfuerzo del espíritu medieval de reunir el pensamiento filosófico en un solo centro, así la teoría del amor cortesano, en una esfera menos elevada, tiende a comprender todo lo perteneciente a la vida noble. Una gran parte de la Edad Media puede interpretarse como un conflicto entre las tradiciones romanas y germánicas, en un lado la iglesia y en el otro el placer, la pasión y todos los anárquicos impulsos de los hombres obstinados. La tradición romana no era de las grandes épocas de Roma, era de la de Constantino y Justiniano, pero aún así contenían algo de lo que necesitan las naciones turbulentas y sin lo cual la civilización no habría podido emerger nuevamente del oscurantismo. Como los hombres eran fieros, solo podían ser contenidos mediante una gran severidad. Se empleó el terror hasta que perdió su efecto por la familiaridad. Después de describir la danza de la muerte, un tema favorito del arte medieval del último periodo, en la cual los esqueletos bailan con los vivos, el doctor Huizinga pasa a hablar del cementerio de los inocentes en París, donde los contemporáneos de Villon se paseaban por gusto. Los cráneos y los huesos estaban amontonados en los osarios que se hallaban a lo largo de los claustros que cerraban la tierra por tres lados y estaban abiertos a los ojos de todos predicando esta lección de igualdad. Bajo los claustros, la danza de la muerte mostraba sus imágenes y sus estrofas. No había lugar más adecuado para la figura miniesca de la muerte riente que arrastraba al papa y al emperador, al monje y al bufón. El duque de Berry, que deseaba ser enterrado ahí, hizo que esculpieran en la puerta de la iglesia la historia de los tres vivos y los tres muertos. Un siglo después, esta exhibición de los símbolos funerales fue completada por una gran estatua de la muerte, ahora en el Louvre y el único resto de todo ello. Tal era el lugar que los parisienses del siglo XV frecuentaban como una especie de lúgubre contrapartida del País Royal de 1789. Día tras día, la multitud de gente recorría los claustros mirando las figuras y leyendo los sencillos versos que les recordaban al cercano fin. A pesar de los incesantes entierros y exhumaciones que se efectuaban allí, era un punto de reunión del público. Ante los osarios se levantaban puestos y las prostitutas se paseaban bajo los claustros. Una reclusa estaba emparedada en uno de los costados de la iglesia. Los frailes venían y predicaban y allí se organizaban procesiones, incluso se celebraban banquetes. Hasta tal punto lo horrible se había hecho familiar. Como podría esperarse del amor a lo macabro, la crueldad era uno de los mayores placeres del populacho. Mons compró un bandido con el solo fin de verlo torturar, con lo cual el pueblo se regocijó más que si un nuevo cuerpo santo hubiera resucitado entre los muertos. En 1488, algunos de los magistrados de Brujas, acusados de traición, fueron torturados repetidamente en la plaza del mercado, con gran delectación del pueblo. Pidieron que los matasen, pero la petición fue denegada, dice el doctor Huizinga, para que el pueblo pudiera gozar de nuevo con sus tormentos. Quizás, después de todo, debe decirse algo acerca del criterio del siglo XVIII. El doctor Huizinga tiene algunos capítulos muy interesantes sobre el arte de fines de la Edad Media. El primor de la pintura no estaba igualado en la de la arquitectura y la escultura, que se hicieron floridas por el amor de la magnificencia asociada por la pompa feudal. Por ejemplo, cuando el duque de Borgoña empleó a Sluter para que hiciera una compilación del Calvario en Champmol, las armas de Borgoña y de Flandes aparecieron en los brazos de la cruz. Lo que es aún más sorprendente es que la figura de Jeremías, que formaba parte del grupo, llevase unos anteojos sobre la nariz. El autor traza un patético cuadro de un gran artista dominado por un patrón positivista y luego lo destroza al sugerir que quizás Sluter consideraba que los anteojos de Jeremías era un feliz hallazgo. Miss Power menciona un hecho igualmente sorprendente, que en el siglo XIII, un butler italiano, superando a Tennyson en refinamiento victoriano, publicó una versión de las leyendas de Arturo que omitía toda referencia a los amores de Lanzarote y Ginebra. La historia está llena de cosas raras. Por ejemplo, que un jesuita japonés fue martirizado en Moscú en el siglo XVI. Yo desearía que algún historiador erudito escribiera un libro llamado Hechos que me han asombrado. En tal libro, los anteojos de Jeremías y el butler italiano tendrían indudablemente un lugar. Capítulo 10. La nueva generación. En las siguientes páginas han sido tratadas por especialistas de temas diversos varias ramas del conocimiento que afectan al bienestar de los niños y las relaciones de los hijos con sus padres. Como introducción a estos estudios, yo me propongo considerar el modo en que el nuevo conocimiento ha transformado y probablemente va a transformar aún más las relaciones biológicas tradicionales. Pienso no solo ni siquiera principalmente en los efectos deliberados del conocimiento, sino también y más particularmente en el conocimiento como fuerza natural que produce resultados inesperados y curiosos. Estoy seguro de que James Watt no deseaba establecer una familia matriarcal, sin embargo, al hacer posible que los hombres durmiesen en lugares distantes del lugar de su trabajo, procuró este efecto en una gran parte de nuestras poblaciones urbanas. El lugar del padre en la familia suburbana moderna es muy chico, especialmente si juega al golf, cosa que generalmente hace. Es un poco difícil ver lo que compra cuando paga por sus hijos, y a no ser por la tradición, podría dudarse de que considere a los hijos como un buen negocio. La familia patriarcal en sus mejores épocas daba a un hombre inmensas ventajas. Le daba hijos que le mantendrían en su vejez y le defenderían contra sus numerosos enemigos. Ahora, en todas esas clases en las cuales los hombres viven de sus inversiones y de sus ahorros, el hijo nunca es ventajoso financieramente para el padre, por mucho que vivan ambos. El nuevo conocimiento es la causa de los cambios económicos y psicológicos que hace nuestra época a la vez difícil e interesante. Antiguamente, el hombre estaba sometido a la naturaleza animada, a la naturaleza inanimada, con respecto al clima y a la fecundidad de las cosechas, a la naturaleza humana, con respecto a los impulsos ciegos que le impulsaban a procrear y a combatir. El sentimiento de impotencia resultante era utilizado por la religión para transformar el miedo de beber y la resignación en virtud. El hombre moderno, del cual aún solo existen pocas muestras, tiene un criterio diferente. El mundo material no es para él algo que se acepta con agradecimiento o con oraciones de súplica. Es la materia prima para su manipulación científica. Un desierto es un lugar al cual hay que llevar agua. Una comarca pantanosa donde hay malaria es un lugar que hay que desecar. Ni al uno ni a la otra se le permite el mantenimiento de su hostilidad natural hacia el hombre, ya que en nuestra lucha contra la naturaleza física no tenemos necesidad de Dios para que nos ayude contra Satán. Lo que quizás no se aprecia tanto es que ha comenzado un cambio esencialmente parecido con respecto a la naturaleza humana. Se ha puesto en claro que, mientras el individuo pueda tener dificultades en alterar deliberadamente su carácter, el psicólogo, si se le deja actuar con libertad en los niños, puede manipular la naturaleza humana con la misma libertad con que los californianos manipulan el desierto. Ya no es Satán quien hace el pecado, sino el desequilibrio glandular y el medio desfavorable. Quizás en este punto el lector esperará una definición del pecado. Sin embargo, esto no tiene dificultad. Pecado es lo que desagrada a los que dirigen la educación. Hay que confesar que esta situación pone una nueva y grave responsabilidad sobre los que ostentan el poder científico. Hasta ahora, la humanidad ha sobrevivido porque, por muy necios que fueran sus propósitos, no tenían el conocimiento necesario para lograrlos. Ahora que dispone de tal conocimiento, se está haciendo imperativo un mayor grado de sabiduría acerca de los fines de la vida. Pero, ¿va a hallarse tal sabiduría en nuestra turbada época? Las reflexiones generales anteriores están destinadas a sugerir que todas nuestras instituciones, incluso las más íntimamente relacionadas con lo que se acostumbraba a llamar instinto, están destinadas, en un futuro próximo, a hacerse más deliberadas y conscientes de lo que han sido hasta ahora. Y esto debe aplicarse en particular a la procreación y a la educación de los niños. El nuevo modo puede ser mejor que el antiguo, pero puede fácilmente ser peor. Mas los nuevos conocimientos de nuestra época han sido lanzados tan rudamente en el mecanismo de la conducta tradicional que las normas antiguas no pueden sobrevivir. Se han hecho imperativas nuevas normas, para bien o para mal. La familia sobrevive de un pasado sin especialización en el que un hombre se hacía sus botas y su pan. Las actividades masculinas han pasado de esa fase, pero los virtuosos sostienen que no debe haber un cambio correspondiente en las actividades de la mujer. El ocuparse de los niños es una actividad especializada que requiere un conocimiento especial y un medio adecuado. La crianza de los niños en el hogar pertenece a la época de la Rueca y es igualmente antieconómica. Al aumentar el conocimiento, la crianza de los niños se irá apartando cada vez más del hogar. Ya no se acostumbra que los niños nazcan en su casa. Cuando están enfermos, ya no se les trata por los sencillos medios tradicionales que mataron a la mayoría de los hijos de sus antepasados. Ya no aprenden los rezos en las rodillas de su madre, sino en la escuela dominical. Ya no se sacan las muelas como se sacaban aún cuando yo era joven, atando una cuerdecilla a la muela y al pestaño de la puerta y cerrando esta de golpe. El conocimiento médico se apodera de una parte de la vida del niño, el conocimiento de la higiene se apodera de la otra, y la psicología infantil demanda una tercera. Finalmente, la turbada madre renuncia a su misión como un mal negocio, y el complejo de Edipo le hace pensar que sus afectos naturales son pecaminosos. Una de las principales causas del cambio es la disminución de nacimientos y de defunciones. Afortunadamente, han disminuido juntos, pues si cualquiera de las disminuciones hubiera ocurrido sin la otra, el resultado habría sido un desastre. Los gobiernos del mundo, en combinación con las iglesias, cuya influencia depende de la miseria y la impotencia humana, han hecho todo cuanto está en su poder para producir este desastre, ya que han tratado de evitar cualquiera de estas disminuciones. A este respecto, afortunadamente para la humanidad, el egoísmo individual ha resultado más fuerte que la locura colectiva. La reducción de la familia moderna ha dado a los padres un nuevo sentido del valor de los hijos. Los padres que solo tienen dos hijos no quieren que muera ninguno de ellos, mientras que las antiguas familias de 10 o 12 hijos, la mitad de ellos eran sacrificados a la negligencia. El moderno cuidado científico de los niños está íntimamente unido a la reducción de la familia moderna. Al mismo tiempo, este cambio ha hecho de la familia un medio psicológico menos adecuado para los niños y una ocupación menos absorbente para las mujeres. El tener 15 hijos, de los cuales moría la mayoría, era indudablemente una labor muy desagradable, pero de todas maneras no dejaba lugar para realizarse a sí mismo. El tener 2 o 3 hijos, por el contrario, no se considera una labor absorbente, y sin embargo, mientras se conserva el hogar a la antigua usanza, estorba gravemente cualquier otra carrera. Así, cuantos menos hijos se tiene, se considera más que los hijos son una carga. Actualmente, cuando la mayoría de la gente vive en ciudades en casas reducidas, a causa de lo alto de los alquileres, el hogar es, en general, un mal edificio físico para el niño. El hombre que cría árboles en un invernadero les proporciona el suelo, el aire, la luz, el espacio y la vecindad adecuados. No trata de cultivarlos uno por uno en sótanos separados. Eso es lo que hay que hacer con los niños mientras permanezcan en el moderno hogar urbano. Los niños, como los árboles jóvenes, necesitan tierra, aire, luz y una vecindad afín. Los niños deben estar en el campo, donde puedan tener libertad sin excitación. La atmósfera psicológica de un pequeño departamento urbano es tan mala como la física. Consideremos, por ejemplo, el ruido. Los adultos alterados no pueden soportar un ruido continuo en torno suyo, pero decir a un niño que no haga ruido es una forma de crueldad que producirá en él una exasperación conducente a graves faltas morales. Esto se aplica también a la necesidad de no romper cosas. Cuando un niño sube a los estantes de la cocina y rompe toda la porcelana, los padres suelen enfadarse. Sin embargo, su actividad es esencial para su desarrollo físico. En un medio hecho para los niños, tales impulsos sanos y naturales no necesitan ser contenidos. Los cambios psicológicos en el criterio de los padres están inevitablemente producidos por los cambios científicos y económicos que afectan a la familia. Con el aumento de la sensación de seguridad se ha producido inevitablemente un aumento del individualismo. Lo que limita el individualismo en el pasado era la necesidad de la mutua cooperación. Un grupo de colonizadores rodeados de indios tenían necesariamente un fuerte sentido colonial, pues de lo contrario sería aniquilado. En la actualidad es el Estado el que proporciona la seguridad y no la cooperación voluntaria. De modo que un hombre puede permitirse el lujo de ser individualista en la parte de su vida que dirige individualmente. Esto se aplica en especial a las relaciones familiares. La parte que toma un hombre en el cuidado de los niños es poco más que financiera, y sus obligaciones financieras pueden ser impuestas por la ley en caso necesario. De modo que suponen pocas exigencias acerca de un personal sentido del deber. Una mujer, si es vigorosa e inteligente, probablemente pensará que los truncados deberes maternales que le quedan son inadecuados como carrera, tanto más cuando estos están realizados científicamente por especialistas. Este sentimiento operaría con mucha mayor fuerza si no fuera por el sentir de muchos hombres que quieren que las mujeres dependan financieramente de ellos. Sin embargo, este es un sentido superviviente de una época anterior, ya está muy debilitado y dentro de poco probablemente desaparecerá. Todos estos acontecimientos han disminuido las razones que impulsaban a la gente a evitar el divorcio. Al hacerse el divorcio más frecuente y más fácil, la familia se debilita aún más, ya que un efecto generalmente es que el niño tenga solo padre o madre. Por todas estas razones y otras expuestas en la contribución del Dr. Watson, parece inevitable, para bien o para mal, que la familia como unidad desaparezca más cada vez sin que ningún grupo interponga su autoridad entre el individuo y el Estado. Esto no se aplica tanto a los ricos, que pueden continuar usando establecimientos infantiles especiales, escuelas especiales, doctores especiales y todos los mecanismos caros de la empresa privada. Pero para los jornaleros, el costo de tal individualismo es prohibitivo. En lo relativo a los hijos de estos, es inevitable que las funciones que ya no realizan los padres quedan a cargo del Estado. Con respecto a la inmensa mayoría, la elección está no entre el cuidado de los padres y el cuidado de los especialistas elegidos por los padres, sino entre los padres y el Estado. Esta perspectiva supone en todos los que comprenden la actitud científica moderna hacia los niños una grave responsabilidad de propaganda. En la actualidad, el Estado, excepto en Rusia, está en las garras de los prejuicios morales y religiosos que hacen totalmente imposible tratar a los niños de una manera científica. Yo recomendaría a los lectores que considerasen, por ejemplo, las contribuciones de Havelock Ellis y Felix Blanchard a las siguientes páginas. Todo lector sincero tiene que darse cuenta de que, mientras la teología y la ética tradicional sean tenidas en cuenta por los políticos, los métodos patrocinados en estas contribuciones no están empleados en ninguna institución sobre la cual tenga el dominio el Estado. El Estado de Nueva York, por ejemplo, sostiene oficialmente aún que la masturbación produce locura, y es evidente que ningún político podría controvertir esta opinión sin poner un brusco fin a su carrera. Por lo tanto, no es de esperar que la masturbación sea científicamente tratada en ningún instituto del Estado, como no sea un manicomio o un asilo para los débiles mentales. Solo estas instituciones pueden adoptar los métodos adecuados, porque a los locos y a los idiotas no se les consideran moralmente responsables. Este estado de cosas es absurdo. Igualmente podría dictarse una ley declarando que solo podían repararse los autos baratos, mientras que los caros debían ser azotados o sermoneados por los sacerdotes. Los que conciben en el futuro una gran extensión de instituciones estatales para niños generalmente se imaginan a ellos mismos o a sus amigos a la cabeza de dichas instituciones. Esta es, claro está, una amable ilusión. Como la dirección de cualquier institución de dicha clase tendría un considerable sueldo, es evidente que la directora sería la tía solterona de algún político famoso. Bajo su noble inspiración, se enseñaría a los niños a rezar sus oraciones y reverenciar la cruz y la bandera, a sentir grandes remordimientos cuando se masturban y un profundo horror cuando oyen contar a los otros camaradas cómo se hacen los niños. Con instituciones económicamente adaptadas a la edad de la máquina, tal esclavitud mental podría ser prolongada durante mucho tiempo, tanto más cuanto habría muchos científicos renegados que se prestarían a ayudar a cerrar las mentes de los jóvenes a la razón. Incluso sería posible desarraigar la práctica del control de la natalidad, en cuyo caso, en vista de la eficiencia de la medicina moderna, sería muy necesario aumentar la frecuencia y la ferocidad de la guerra, con el fin de terminar con el exceso de población. Por tales razones, si el Estado va a adquirir tales poderes inmensos, es imperativo su esclarecimiento. Esto no puede lograrlo por sí mismo. Lo hará solamente cuando la mayoría de la población haya cesado de insistir acerca de la preservación de las antiguas instituciones. La gente más esclarecida vive en un mundo irreal, asociados con sus amigos e imaginando que solo unos cuantos fenómenos no están aclarados en la actualidad. Una pequeña experiencia de la política práctica y una experiencia mayor aún de la administración de la ley, siempre que se trate de las llamadas cuestiones morales, serían altamente beneficiosas para todos los que tienen opiniones racionales sobre la crianza de los niños o cualquier otro asunto. Estoy convencido de que una extensa propaganda popular del racionalismo es más importante de lo que piensan la mayoría de los racionalistas fuera de Rusia. Suponiendo la terminación de la familia y el establecimiento de instituciones infantiles estatales racionalmente llevadas, sería probable necesario dar un paso adelante en la sustitución de la regulación del instinto. Las mujeres acostumbradas al control de la natalidad y no autorizadas a quedarse con sus propios hijos no tendrían motivos para soportar las molestias de la gestación y el dolor del parto. Por consiguiente, con el fin de mantener el nivel de población, sería probablemente necesario hacer el parto una profesión bien pagada, que no podría ser ejercida por la mayoría, sino por un determinado porcentaje que tendría que realizar determinadas pruebas de aptitud desde el punto de vista eugenésico. Las pruebas a que se sometería a los padres y la proporción de estos tendría en la población son cuestiones aún por decidir, pero la cuestión de asegurar un número adecuado de nacimientos probablemente se va a hacer aguda dentro de poco, ya que la disminución de la natalidad continua y dentro de poco supondrá una disminución de la población o al menos una disminución de la población útil, pues si la medicina logra que la gente viva hasta los 100 años, la ganancia de la comunidad va a ser problemática. La ganancia que la raza humana puede esperar de la psicología racional en el trato de los niños es casi ilimitada. La esfera más importante es, claro está, la del sexo. Los niños adquieren una actitud supersticiosa acerca de ciertas partes del cuerpo, acerca de ciertos actos y de ciertos pensamientos, y acerca de ciertas clases de juegos que les dicta la naturaleza. El resultado es que, cuando son adultos, son rígidos y torpes en materia de amor. En todo el mundo de habla inglesa, la mayoría de la gente se la incapacita desde la niñez para un matrimonio satisfactorio. No hay ninguna otra actividad adulta para la cual esté prohibido el prepararse mediante los juegos, y con respecto a la cual se espere pasar de un tabú absoluto a una perfecta competencia. El sentimiento del pecado que domina a muchos niños y adolescentes y que con frecuencia se mantiene toda la vida es una miseria y una fuente de deformación que no tiene utilidad alguna. Casi enteramente está producido por la enseñanza moral convencional con respecto del sexo. El sentimiento de que el sexo es malo hace imposible el amor feliz, hace que los hombres desprecien a las mujeres con quienes tienen relaciones y que con frecuencia sientan impulsos de crueldad hacia ellas. Además, la desviación que se impone al impulso sexual inhibido, obligándole a tomar la forma de la amistad sentimental o de un fervor religioso, produce una falta de sinceridad intelectual mala para la inteligencia y para el sentido de la realidad. La crueldad, la estupidez, la incapacidad de relaciones personales armoniosas y otros muchos defectos tienen su origen en la mayoría de los casos en las enseñanzas morales tenidas en la infancia. Hay que decirlo con la máxima sencillez y derechura. No hay nada malo en el sexo y la actitud convencional acerca de la materia es morbosa. Creo que ningún otro mal de nuestra sociedad es una causa tan potente de dolor, ya que no solo causa una larga serie de males, sino que inhibe ese afecto humano que podría conducir a que los hombres remediasen otros males económicos, políticos y raciales que torturan a la humanidad. Por estas razones, los libros que difunden el conocimiento y la actitud racional acerca de la psicología infantil son muy necesarios. En nuestra época, hay una especie de carrera entre el creciente poder del Estado y el menguante poder de la superstición. El crecimiento de los poderes del Estado parece inevitable, pero hemos visto en relación con los niños. Pero si estos poderes aumentan excesivamente mientras la superstición domina aún a la mayoría, la minoría no supersticiosa quedará aniquilada por la propaganda del Estado y la protesta se hará imposible en los países democráticos. Nuestra sociedad se está haciendo tan estrechamente unida que la reforma de una dirección está unida a las reformas en otras direcciones, y no hay cuestión aislada que pueda ser tratada adecuadamente. Pero creo que nuestra época está mejor dispuesta hacia los niños que las anteriores, y si se llega a entender que la enseñanza moral convencional es una causa de sufrimiento para los muchachos, podemos esperar que se reemplace por algo más benévolo y científico.